generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy. Comenzamos un programa en una fecha que tiene mucho de simbólico, porque un día como hoy se juraba la Constitución vigente del 94 en una de las más claudicantes actitudes de los dirigentes y representantes supuestos del peronismo. Ese día, los convencionales constituyentes, un día como hoy, hacían que la Constitución vigente no hablara de la Constitución de 1949. El 94, 49 al revés, venía a pasarle por encima a la única Constitución del punto de vista legal, del punto de vista político y jurídico, que la Argentina tenía y que se había hecho con una convención donde el pueblo se había manifestado eligiendo a sus representantes. Después, la fusiladora del 55, la reforma del 57 y todo lo que ocurrió se iba a normalizar en la convención de la nueva Constitución, luego del Pacto de Olivo entre Alfonsín y Menem, donde se estructuraban algunas situaciones sobre los derechos humanos en la Constitución nueva y se dejaba de lado, ni se la mencionaba, a la Constitución de 1949. Allí estaban sentados, entre otros, Parrilli, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, entre otros tantos. Presidía Eduardo Menem. Todos cantaban la marchita, pero a la hora de aprobar la Constitución, dejaron que esa Constitución, la primera en el mundo de los derechos humanos, la del 49, quedara absolutamente archivada, quedara fuera de juego, por propia decisión de la mayoría, que, repito, cantaba la marchita. La destrucción del concepto político, de lo que se tendría que haber heredado del peronismo, se fue desvirtuando constante y permanentemente hasta llegar a este tiempo, donde la dispersión ha llegado a tal nivel que el presidente del Partido Justicialista, el vicepresidente, el presidente de la provincia, el vicepresidente del orden nacional, figuran en una lista que no es del Partido Justicialista. Se ha llegado a destrozar absolutamente la doctrina por los advenedizos, por los que nunca fueron peronistas y fueron en las boletas peronistas, y por los que se llegaron a los estados que le permitía llegar con el voto del ciudadano peronista para robarse no solo la esperanza, sino todo lo que encontraban en su camino. Y aquí estamos, en una sociedad fragmentada, anarquizada, confundida, donde la sumatoria de los dispersos es mayoría, y una simple mayoría de la ciocracia gobierna la Argentina, porque todo empezó a destruirse en el mismo momento que no les importó a los supuestos herederos defender los principios y los valores por los que había sido creado el peronismo. Le pasó al radicalismo también. Y entonces nos encontramos que aquellos dos movimientos mayoritarios se van diluyendo, se van mezclando en el nuevo tiempo, así como alguna vez desapareció el Partido Conservador. La diferencia entre los partidos y el movimiento es que Perón creó un movimiento, y el movimiento como tal es un hecho revolucionario, es decir, está en movimiento, se mueve. La partidocracia nace después de la Revolución Francesa, parte, divide, fragmenta, tal cual lo dice la palabra, partir, partido. Por lo tanto, el movimiento está representado por distintas expresiones, que para el peronismo, el hecho electoral, simplemente el partido político, es una herramienta para llegar al poder. Y cuando llega al poder, lo que se instala es el movimiento. Contrariamente al concepto que tienen los que construyen el pensamiento de izquierda, donde el partido pasa a ser la herramienta revolucionaria de acuerdo al criterio que ellos tienen. Y diferente a la posición liberal, donde el partido también es una herramienta para instalar momentos y situaciones económicas de ese pensamiento. Y hemos llegado a este 22 de agosto, aniversario de la jura de los convencionales constituyentes, donde omitieron absolutamente la Constitución de 1949. Frente a esto, frente a este tiempo y frente a este momento, el 22 de agosto, con su cabildo abierto de 2 millones de personas en la 9 de julio, pidiéndole a Evita que acompañe a Perón en la fórmula, el episodio ocurrido después en Trelew, cuando el peronismo proscrito vio cómo surgían distintas expresiones armadas, algunas que pretendían representarlo y otras que no, pero que todas tiraban tiros con la masacre de Trelew, son fechas que van quedando en el olvido de los que peinamos canas, que van quedando en la historia y que no tienen por qué conocer la mayoría del padrón electoral, que son sub 40, son menores de 35 y de 40 años, por lo cual no pueden votar pensando en eso, como no podíamos votar nosotros pensando en Hipólito Yrigoyen. De manera que a partir de este razonamiento y de este asesinato histórico que le han hecho a la ideología peronista, todos, absolutamente todos, porque los que llegaron a la máxima magistratura de la República fueron los primeros que, cuando como legisladores convencionales se sentaron, miraron para otro lado. Bueno, esa simultaneidad de circunstancias ha hecho que no se tenga muy en claro qué es lo que hay que defender y cuál es la escala de valores. Y se han confundido con los advenedizos, los que creen que todo puede justificarse, los que creen que roban para la corona, los que dejan que la corona robe, todos esos se han juntado para hacer un coro de alcahuetes al lado de un peronismo que se va destruyendo, que se va cayendo, porque sus bases han sido totalmente dinamitadas por los propios, y no por los de afuera, por los propios, por los que se dijeron que representaban ese pensamiento. Este 22 de agosto no es el día del renunciamiento, como mal se ha expresado en la historia, sino es el día del cabildo abierto, porque Evita renunció después por la cadena de radio del Estado, cuando se enteró finalmente por qué Perón le decía que no y le tuvo que confesar la gravedad de su enfermedad. Estamos hoy en una fecha que tiene como noticia del presente la movilización de los movimientos sociales, de las confederaciones de trabajadores, que van a estar tratando de decir que no están de acuerdo con el plan económico que lleva adelante

todos estos años de mi vida, he dedicado las noches y los días a atender a los humildes de la patria, sin contar los días y las noches de los sacrificios, y mientras ellos, los centralistas, los mayores, los cobardes de noche, trabajan la intriga y la España del día siguiente, yo, una humilde mujer. Una humilde mujer no pensaba en nada ni en nadie, sino en los dolores que tenía que visitar en consolarlos en nombre de vos, mi general, porque sé el cariño entrañable que sentís por los descansados y porque yo llevo en mi corazón una deuda de gratitud por los descansados que el 17 de octubre de 1945. Me entregaron la vida, la luz, el alma y el corazón al entregarme al general Perón. Yo no soy más que una mujer del pueblo argentino. Yo no soy más que una descansada de la patria, pero descansada de corazón, porque siempre quería confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los que sufren. Trabajar todo a todo, corazón a corazón, con ellos, para lograr que los pueblos a Perón y para ser un puente de paz entre el general Perón y el campo de la patria. No me interesó jamás la insignia de la calumnia cuando se desataron sus lenguas de cabra contra una débil mujer argentina. Al contrario, y alegrí íntimamente, porque yo como día testigo, mi general, para que los ataques en lugar de ir a ver fueran a mí. Pero nunca, nunca me dejé ganar. Yo siempre haré lo que diga el pueblo, pero yo recibo a los compañeros trabajadores, y así, como hace 5 años, dice que prefería ser herida antes de ser la esposa del presidente, y ese dice era hecho para salvar algún dolor en el lugar de mi patria. Hoy digo, prefiero ser herida, porque siendo herida, yo sé que ustedes siempre me llevarán muy dentro de su corazón. Tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, me di por lo menos 4 días para pensar en el show. Renuncio a mis palos honores, yo me guardo como Alejandro de la Esperanza por la burla del cariño de ustedes y del señor Colón. Después vendría por la cadena el renunciamiento, porque los trabajadores el 22 de agosto, más de 2 millones de personas el 9 de julio, querían que Evita acompañara a Perón en la fórmula. Se escuchaba de fondo cuando pidió 4 días al secretario de la CGT de entonces decir paro general. Es decir, había una presión muy fuerte para que esta mujer que le había dado los derechos a su género de elegir y poder ser elegidas, fuera justamente la primer mujer votada para una vicepresidencia de la Nación. Cuando terminó ese acto, ella le fue a preguntar a Perón, a quien había mirado 3 veces frente a la multitud que reclamaba que aceptara, y Perón con la cabeza le decía que no, ¿por qué le estaba diciendo que no? Y ahí Perón le tuvo que decir, negrita, no estás en condiciones de poder aceptar esto por tu enfermedad. Fue a hablar con el médico se lo confirmó y le pegó una cachetada al médico, porque dijo, doctor, no tengo derecho a morirme. Eva Perón guardaba para sí una tremenda voluntad por vivir por los demás. Era la gran revancha de su vida, de una mujer que había sido maltratada, hija de un padre que cuando muere, porque era hija natural, Duarte no estaba casado con su madre, cuando fue al velatorio no la dejaron entrar. Vino marcada desde siempre y a los 33 años se fue de este mundo. Y eso que ustedes terminan de escuchar es una parte del testimonio histórico de hace nada más ni nada menos que 65 años, allá por 1952. Fíjense ustedes cómo se fue triturando la parte social, cómo se fue descomponiendo los valores políticos que sostenían esta mirada del peronismo, y cómo los advenedizos, los mentirosos, los ladrones, se apoderaron de la ilusión de un pueblo simplemente por estar en una boleta que tenía la foto de Perón o de Evita. Y aquí estamos, ante la realidad de hoy, con marchas pidiendo cosas que hace más de 50 años ya existían en el país como derechos. Claro que los constituyentes del 94 no quisieron ni mencionar la constitución del 49. Sin embargo, no se levantó un solo peronista para pedirle explicaciones, como no se ha levantado un solo afiliado para pedirle explicaciones a Scioli o para pedirle explicaciones a Espinosa por qué no son candidatos del partido que presiden o que dirigen. Es como que no importa casi nada y todo está permitido en una sociedad que después se pregunta por qué nos pasan las cosas. Eva Perón dejó lo mejor de su vida para los que menos tenían. Los descamisados, los grasitas de Evita, ya se terminaron. Los que viven son abuelos y eran niños en aquella época. No hubo trasvasamiento generacional. No se le explicó ni se adoctrinó. Y los mediocres, con la teoría de no ayudar Giles, dejaron de hacer las clases de adoctrinamiento para los jóvenes. No se preocupen cuando después ven que los resultados no les son favorables. Cuando buceen, van a notar que el padrón mayoritariamente joven vota en contra de los restos de los que traicionaron el concepto justicialista y que no les importó nada, ni siquiera los testimonios de vida de tantos cientos de compañeros caídos en la lucha para buscar una mejor forma de vida. Hoy habrá una marcha, estarán en las calles, quizá los nietos de los que estuvieron alguna vez pidiendo Evita que acompañara a Perón como vicepresidenta de la República. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué es, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? La verdad que cuando uno se mete en la historia y hace recuerdos de lo que tuvimos vivencia, no se siente bien, porque se da cuenta del desastre que hemos hecho, ¿no? Y sí, qué largo camino hemos recorrido, también para nada, porque no fue para mejorar, sino fue para empeorar. Pero bueno, son las cosas de la historia. Son las cosas de la vida, porque después nos quejamos que nos va mal, porque no podemos pensar distinto, y resulta que cuando hubo un pensamiento distinto que hizo feliz a la gente, de adentro, como dije antes, lo traicionaron, ¿no? Y pero es lo que, no es que, como vos decís siempre, no es que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, tenemos los gobiernos que se nos parecen. Efectivamente, es así. Es así, pues te doy totalmente la razón en eso, porque la forma de pensar de todos nosotros demuestran que los gobiernos se nos parecen, porque somos igual que los que nos gobiernan en muchas cosas. Todos tenemos en el fondo del alma o de un rinconcito del corazón un corrupto escondido. Todos queremos sacar alguna ventaja. ¿Qué vamos a hacer? Sí, creo que el personaje de Isidoro Cañones, ese porteño ventajita, el que inventó Quinteros, sin ninguna duda es el prototipo, es el emblema. Es un emblema, ¿no? Sí. Decime, Kepa, ayer en un partido vibrante, con bastante público en la tribuna baja, bastante, digo, 3.000, 4.000 personas, que llevó Defensa y Justicia y otro tanto Temperley, le ganó Defensa. Ganó Defensa, así es, el equipo de Varela se impuso 2-0 a Temperley en el Estadio Presidente de Perón, propiedad del Racing Club de Avellaneda, con tantos convertidos por Ciro Rius a los 33 minutos del primer tiempo y por Sosa a los 34 del segundo. De esta manera, Defensa y Justicia accedió a la siguiente instancia, en octavos de final, y será rival de River Plate, que es uno de los dos encuentros que ya está confirmado para esa instancia. El otro es el que van a disputar Unión de Santa Fe y el Deportivo Morón. Y hoy va a jugar Independiente de Tucumán. Sí, señor, esta noche 21:45 en el Monumental José Fierro, propiedad de Atlético Tucumán, con arbitraje de Anderson Daronco. Atlético Tucumán va a enfrentar a Independiente por el partido de ida de la Copa Sudamericana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, un dato ayer del estadio de Racing. Vos sabés que la nueva iluminación que tiene Racing, que es uno de los pocos estadios que tiene la iluminación adecuada para la televisión moderna, digamos, que se ve muy bien, mostraba a simple vista, cuando la cámara apañaba, un césped verde brillante, esmeralda, hermoso. Pero cuando iba a hacer la toma corta y mostraba el campo de juego, todavía está muy poseado el campo de Racing. Sí, sí. Muy poseado, ¿eh? Con respecto a la iluminación, gastó mucho dinero Racing. Sí, sí. Para ponerla en condiciones para la nueva televisación. Es que es el único que tiene este tipo de iluminación. Sí, exacto. Que es la que se utiliza para la nueva forma de televisación, ¿no? Exactamente, así es, Miguel. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El 22 de agosto es el Día Mundial del Folclore y Día del Folclore también en la Argentina. En nuestro país, supongo yo, se debe festejar, Diego, porque en 1865 nacía Juan Bautista Ambrosetti, el padre de la ciencia folclórica, ¿no? Exactamente, por eso nosotros lo conmemoramos, pero coincide además con el día que eligió de casualidad Naciones Unidas para adoptar el Día Nacional del Folclore. No, pero, va a haber marchas hoy en todo el país, no solamente en la Plaza de Mayo. Y hay cortes por todos lados hoy en la ciudad. Después vamos a dar el cronograma que tenemos de lo que va a pasar en el interior. Ítalo-argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar recordando a una querida actriz y cantante argentina que triunfó en el exterior, no en la Argentina, Imperio Argentina. Nació en Buenos Aires y falleció el 22 de agosto de 2003 en Madrid. Era hija de un guitarrista de Gibraltar, Antonio Nile, y de la bailarina española Rosario del Río, y nació aquí en el popular barrio de San Telmo. Desde muy chiquita empezó a cantar y bailar y era llamada familiarmente, en la familia le decían Malena. Su hermana se llamaba Asunción. Debutó en España en 1924 en el Teatro Romea de Madrid con motivo de una gira que estaban haciendo sus padres por España. La madrinó la entonces célebre argentinita, que su verdadero nombre era Encarna López Julves. Jacinto Benavente, que era un aficionado a los teatros de música española, al verla actuar comprueba que el arte de la joven criolla está a la altura de dos grandes divas de aquel entonces, Pastor Imperio y la argentinita, y la rebautiza con el nombre de Imperio Argentina, tomando la mitad del nombre de cada una de las grandes estrellas. Fue figura internacional en docenas de películas y obras teatrales que la lanzaron a la fama, y filmó con Carlos Gardel, y es una de las pocas mujeres que cantó a dúo con el Zorzal Criollo en la película que filmaron en la Paramount de París. Imperio Argentina, una grande que triunfó en todo el mundo, pero que había nacido en nuestro país, en San Telmo, la recordamos cantando en España, Sevillanas. Viva Sevilla y Olén, viva Triana, que está loquito por mí, me dice al oído, virgencita del alma, si sabrá el mar de sí o mentí, que lo creío. Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor, y luego que me deja plantar, me dice con sabero perdón, que me lo he dicho ni nada. Viva Sevilla y Olén, viva Triana, estos me juran amor y nadie se casa, es que así son los hombres, yo no sé todavía, señor, lo que les pasa. Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor, y luego que me deja plantar, me dice con salero, perdón, que me lo he dicho ni nada. Viva Sevilla y Olén, viva Triana, el que me habla de amor me vuelve mochiales, yo no tengo la culpa de que sean los hombres así tan especiales. Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor, y luego que me dejan plantar, me dicen con salero perdón, que me lo he dicho ni no. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. En hora 6:40 minutos, 10 grados 6 la temperatura. Van a escuchar ahora otro archivo histórico

y ratificaron la posición de unificar las fuerzas revolucionarias. Declararon su voluntad de reintegrarse a la lucha junto al pueblo. Decreto número 3495, Buenos Aires, 30 de abril de 1973. Por ello, el presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo primero. Nómbrase para prestar servicios en la agregaduría naval a la Embajada de la República Argentina, en los Estados Unidos de América y Canadá, en misión transitoria y por el término de 366 días, al señor capitán de corbeta de infantería de marina, don Luis Emilio Sosa, a fin que realice el curso de infantería para infantería de marina. Firmado, Lanusse. ...1972... después de recapturados, los guerrilleros fueron fusilados dentro del penal de Trelew. Otro servicio de Udgra Morón, la escuela de gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. En la hora 6:57 minutos, 10 grados 6 la temperatura. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En 1910, Japón anexaba para sí a Corea. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el mediodía, la ciudad de Buenos Aires estará virtualmente colapsada por las movilizaciones de la CGT, las dos CTA, los partidos de izquierda y los movimientos sociales. El pronóstico para la jornada indica cielo algo a parcialmente nublado, vientos regulares del sector norte con ráfagas, la temperatura máxima 19 grados. En la capital de Salta se van a movilizar la corriente clasista y combativa, la CTA, AT y distintas organizaciones frente a las cooperativas. La concentración será a las 9 de la mañana en San Martín y Córdoba para marchar luego al centro de la ciudad de Salta. En la provincia de San Juan, en defensa del trabajo, las paritarias libres y el rechazo a la reforma provisional, se van a reunir para buscar una movilización distintas organizaciones que agrupan también a los docentes de la provincia. En Corrientes, a las 9 de la mañana concentran en la Plaza Junín y Riojas y finalmente con una olla popular van a participar Barrios de Pie, la CTP, la CCC y la Unión Campesina. Es la hora 7 en el territorio argentino. En la provincia de Santa Fe, en Rosario, se van a concentrar en la Circunvalación y Ayacucho, luego en Circunvalación y Presidente Perón, luego en la avenida Travesía y Juan José Paso. En el este último lugar se hará a las 12 el acto multisectorial. En la provincia de Tucumán, las movilizaciones en contra de la política del gobierno de Macri tendrá la protesta marco en la Plaza Independencia, donde marcharán distintas organizaciones. en la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, la corriente clasista y combativa, Barrios de Pie, movilizarán para luego concentrarse en la Plaza de Mayo y algunos irán a la radio a las 9 de la mañana. La marcha al municipio será acompañada por reclamos nacionales contra la política del macrismo y la situación que se vive en San Nicolás, en la provincia de Chubut, en Comodoro Rivadavia. Se va a marchar por techo, trabajo y tierra para todos. También habrá movilizaciones en el Chaco, en Jujuy y en el resto de las provincias del sur, donde en Neuquén hoy no hay clases por fuertes vientos y no se sabe si se hará la movida al mediodía. Es la hora 7:01. En la base dice Comodoro Marambio de la Antártida Argentina, 26 grados bajo cero. La máxima será de 23 bajo cero, cielo nublado, nieblas, ventiscas, nevadas aisladas y vientos con intensidad de temporal del sudeste, mala visibilidad en la Antártida. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 3 grados, 10 la máxima en toda la zona, que incluye también a todo lo que se ha apoderado del pirata británico. El deporte por Belgrano. Bien, 21:45 entonces, la presentación de Independiente en Tucumán será en el Monumental José Fierro, que pertenece a Atlético de aquella provincia. El árbitro será Anderson Daronco de Brasil y el equipo tucumano va a alistar a Luchetti, a Costa Cabrales, Butoni y Patrón, a Liendro, Miloch, Núñez y Barbona, el Pulga Rodríguez e Ismael Blanco. Por el equipo de Ariel Holland estarán Martín Campaña en la valla, Busto, Franco, Amore, Vieta y Tagliafico, Mesa, que reemplaza al vendido al fútbol ruso Emiliano Rigoni, Diego Rodríguez, Neri Domínguez y Barco, Albertengo y Leandro Fernández. En el básquetbol, gran noticia para los amantes de este deporte, ya que ayer en la ciudad, en la provincia de Salta, el seleccionado argentino de la especialidad se adjudicó el Super 4 al vencer en la final a su clásico rival Brasil por 86-74. Facundo Campazzo y Nicolás Laprovítola, con 16 y 15 puntos respectivamente, fueron los goleadores del equipo de Sergio Hernández. El próximo compromiso del conjunto argentino será el domingo venidero en Bahía Blanca, en el estadio Osvaldo Casanova, cuando debute ante Venezuela en la America. En tenis, muy buen lunes tuvieron los argentinos en el ATP 250 de Winston-Salem en Estados Unidos. Horacio Ceballos superó al alemán Dominique Coppler por 6-2 y 6-1 y hoy enfrenta en octavos de final al español Fernando Verdasco. En tanto que Charlie Verloc venció al austríaco Alex Boll por 6-2 y 6-4 y en octavos de final también se va a enfrentar en el día de hoy al serbio Víctor Troicki. Y en boxeo, el próximo viernes 25 en el Club El Porvenir de Quilmes se va a desarrollar la interesante velada de boxeo denominada La Noche de las Bestias. En ella se van a va a tener a, lugar un doble fondo protagonizado por el noqueador bonaerense Sergio Checho López ante el experimentado Javier La Bestia Maciel en división Super Welter a 10 asaltos, mientras que el otro combate de fondo será el que van a llevar a cabo Junior El Demonio Zárate, quien va a enfrentar al experimentado dominicano Diego Pichardo Lirano a 10 vueltas en categoría mosca. De no creer, durante todo el kirchnerismo estuvieron perteneciendo a la policía de Checolazo y otros 12 condenados por delitos de lesa humanidad. A pesar de las condenas que pesaban en su contra, los represores figuraban como retirados y conservaban sus condiciones como policía. El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, exoneró a los 12 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires que están cumpliendo prisión por violación de los derechos humanos. Entre ellos, al comisario general Miguel Checolás, que durante todo el kirchnerismo siguió perteneciendo a la policía, condenado a reclusión perpetua, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La mano derecha de Ramón Canci, el jefe de la policía bonaerense durante la última dictadura, purgaba 6 condenas por crímenes de lesa humanidad, pero seguía perteneciendo a la fuerza de la policía de la provincia. La decisión de excluirlo definitivamente de la policía bonaerense fue informado por el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado de prensa en el que se indicó que a pesar de haber sido condenado por cometer delitos de lesa humanidad, los 12 represores todavía pertenecían a la policía de la provincia. Fuentes de la cartera de seguridad precisaron que al notificarse de su exoneración, Echecolá firmó y debajo escribió «prisionero de guerra». Además, Echecolá fueron expulsados de la fuerza Carlos García, excomisario general, Horacio Elizaldo Luján, excomisario mayor, Bernabé Jesús Corrales, excomisario mayor, Fernando Vedas, excomisario mayor, Miguel Jerónimo Quian Carney, excomisario inspector, Raúl Orlando Machuca, excomisario inspector, Sergio Arturo Verduiri, excomisario inspector, Pedro Antonio Ferrioli, excomisario inspector, Mario Víctor Nicoleno Cita, ex suboficial mayor, Luis Vicente Patrón, ex suboficial principal, y Santiago Antonini, ex oficial principal. Es importante esta resolución debido a que no podían dejar de estar estas personas con estado policial porque era una falta de respeto a la democracia, dijo Cristian Ritondo, el responsable de la provincia de Buenos Aires del Ministerio de Seguridad. Repetimos, los 12 con mayores condenas por violación de derechos humanos siguieron perteneciendo a la policía bonaerense durante todo el kirchnerismo. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. En el Día del Folclore vamos a recordar a un grande de la música folclórica, don Salvador Micheli. Nuestro homenaje al más grande chamamecero en el recuerdo en el día de su tránsito a la inmortalidad. Hace 4 años fallecía Salvador Micheli, reconocido cantautor, compositor y músico chamamecero correntino, que falleció en la madrugada del martes 22 de agosto de 2013, a los 86 años, después de haber estado internado varios días en terapia intensiva del Centro Médico de la capital provincial. Cantante, autor y compositor, Salvador Micheli había nacido el 15 de diciembre de 1926 en Burucuyá, provincia de Corrientes, y desde chico tocaba la armónica y la guitarra, y en el año 46, con su primo el bandoneonista Esperitón Tito Micheli y el bandoneonista Fortunato Fernández, formaron el trío Pasionaria, y allí comenzaron a trabajar en distintos lugares. Empezó a ejercer la docencia porque era maestro, pero que los maestros en esa época no podían hacer música y andar tocando por los boliches. Por lo tanto, se cambió el nombre y tomó el seudónimo de Argentino Lucero. Con su amigo de la infancia formó el dúo Vera Lucero, que los convocó don Tránsito Coco Marola, pero después se hicieron famosos ellos solitos con ese dúo que recorrió toda la Argentina e inclusive triunfó en Buenos Aires. Y en el Día del Folclore recordamos a don Salvador Micheli, el querido Argentino Lucero, con el dúo Vera Lucero, haciendo un hermoso tema que se titula, de la autoría de Micheli además, Ofrendas. Thank you. estrellas y de pasión. Despierta, niña, y oye los versos que traigo aquí. Plenos de emoción, nacidos de mi noble corazón. Tan solo escuchan estas endechas la luna y tú, en armoniosa, dulce plegaria de un santo amor, para decirte, niña querida, Chelo Jaigú. Yo soy tu cantor, dame tu querer, mi lozana flor. Asoma al balcón para ver así tu cara preciosa, mejillas de rosa, labios carmesí, tus diáfanas manos, tu pelo ondulante, tus ojos brillantes como ñasa indé. También solloza clamándote, tú eres mi vida, mi luz, mi cielo, mi adoración. No me desdeñes porque me muero queriéndote. No mates así mi gran ilusión, ni dime que sí. La existencia con el cariño florecerá. Siempre, siempre estaré pensando tan solo en ti. Así el perfume de la alegría nos cubrirá. Qué lindo es vivir teniendo un querer y nunca sufrir. Asoma al balcón para ver así tu cara preciosa, mejillas de rosa, labios carmesí, tus diáfanas manos, tu pelo ondulante, tus ojos brillantes como ñasa y tú. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, hoy se van a movilizar, como ustedes saben, los movimientos sociales. El jueves van a ser recibidos por la ministra de Acción Social. Carolina Stanley ya tiene la autorización de Economía para el uso del dinero. Y es interesante porque el ministro Nicolás Duhovne, que estaba dando vuelta para autorizar esta cifra, es, junto con Juan José Aranguren y con Gustavo Arribas, los tres funcionarios que tienen mayor cantidad de dinero personal en el exterior. El 43% de los ministros de Macri tienen el dinero en el exterior. El que menos tiene es Caputo, pero el resto, incluyendo al propio presidente, tienen el dinero fuera del país. Entonces la pregunta es, si nunca creyeron en la Argentina porque pusieron su plata afuera por resguardo o no creían en las políticas de turno, ¿por qué no la traen ahora que gobiernan? Porque ¿cómo hacemos para convencer a los inversionistas que vengan a invertir en la Argentina si el gabinete del presidente Macri, e incluyéndolo a él, tienen gran parte de su dinero fuera de las arcas nacionales? Es difícil, ¿no? Entonces es mucho más difícil, cuando se piensa así, entender a los que menos tienen. Porque hay un ejercicio mental distinto. El sálvese quien pueda, de Nicolás Duhovne, que pertenece a la familia de los que apuestan afuera, es seguido por Gustavo Arribas, el jefe de los espías, y por el responsable de los tarifazos del combustible, pero que, por la duda, todos sus bienes lo tienen en el exterior. 43% del dinero del gabinete de Macri está fuera de la Argentina. ¿Entenderán el hambre de los que no tienen nada? ¿Será así? ¿Podrán reflexionar quienes piensan que la mejor forma es salvarse ellos en lo individual y tener protegidos sus bienes fuera del territorio? ¿Pensar para adentro en favorecer a los que menos tienen? ¿Será tan así, digo yo? ¿Se podrá construir de esa manera realmente la necesidad que la gente tiene? es para pensarlo, es para tomarse el tiempo necesario de decir, bueno, ¿dónde estamos parados y qué nos está pasando como sociedad? ¿Quiénes son los que gobiernan y qué esperamos de ellos? La patria tiene ritmo muy diferente, depende de las regiones y de la gente. En Tucumán y Salta bailan la zamba, el vino danza en Cuyo, Hueca y Tonada. El chamamé en Corrientes muestra sus bríos, la chamarrita vive en Entre Ríos. En el Día del Folclore recordamos a los del interior, a los que tienen hambre y a los que no tienen, por suerte para él. Le pido al Dios sagrado que nos alumbre y que nunca se pierdan nuestras costumbres. Donde tiene su cuna no viene al caso, los argentinos somos todos hermanos. Chacarera, los santiagueños, y allá en la Patagonia, el loncomeo. La chaya de La Rioja nos da su estampa, nos cuenta la milonga, la huella pampa. La polca misionera tiene su dueño, baila el carnavalito, el que es jujeño. Le pido al Dios sagrado que nos alumbre y que nunca se pierdan nuestras costumbres. Donde tiene su cuna no viene al caso, los argentinos somos todos hermanos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Enrique. El ranking de la ATP, ya salió la nómina de los 10 primeros, de los 10 mejores jugadores de la Asociación de Tenistas Profesionales, y después de un tiempo muy largo, más de 2 años, Rafael Nadal vuelve a ser el mejor jugador del mundo, lidera el ranking con 7.645 puntos, lo sigue el escocés Andy Murray, 7.150, tercero está Roger Federer, 7.145, cuarto el suizo Stan Wawrinka, 5.690, cuarto, quinto está el serbio Novak Djokovic, que ya esta temporada no va a jugar más, con 5.325, sexto el alemán Alex Zverev, 4.470, séptimo Martin Cilic, 4.155, octavo el austríaco Dominic Thiem, 4.030 puntos, noveno el búlgaro Grigor Dimitrov, 3.710 puntos, y décimo está el entonces Kei Nishikori, el japonés. Los mejores jugadores argentinos rankeados en este ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales son 28º Juan Martín del Potro con 1.460 puntos y 33º el peque Diego Schwartzman con 1.280. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Un día como hoy de 1945 se realiza la reunión de Potsdam, que junto con la de Yalta iban a determinar el diagrama del mundo de la posguerra, donde las potencias que habían ganado la guerra se quedan con el manejo del mundo. la entonces Unión Soviética con una mitad, el llamado mundo occidental y cristiano con la otra mitad, y finalmente llega el momento de partir Alemania y también la parten, mitad para los rusos y mitad para los norteamericanos, con presencia francesa e inglesa del lado de los yanquis, y que terminan cuando se cae misteriosamente el muro de la noche a la mañana, después que miles de personas habían muerto tratando de cruzar del lado oriental hacia el occidental en busca de libertad. El muro, un día nos despertamos y por arte de magia se cayó, no estaba más. Se terminaba el muro de Berlín y junto con el muro de Berlín empezaba una nueva etapa que dicen algunos que en el revisionismo ruso empezó con Nikita Khrushchev, cuando empezó a enterrar el comunismo lentamente, y a partir de esa idea nace en el mundo el proyecto socialdemócrata, donde se reciclan los comunistas, se mezclan con otros sectores y aparece con fuerza en Alemania, al punto tal que la socialdemocracia alemana contrasta y pelea con el socialcristianismo hasta que un día deciden juntarse, y entonces a partir de allí empiezan a cogobernar socialcristianos y socialdemócratas Alemania. Bueno, Angela Merkel fue educada del otro lado del muro, o sea, entra por la socialdemocracia, pero en realidad venía del mundo comunista, y es hoy la que representa dentro de Europa el poder de Alemania, que es evidente, es el país que sobresale sobre todo la comunidad europea. Así que un día como hoy empezaban a diagramarse el mundo en Potsdam, y Perón decía: nosotros sabemos cómo se dividieron el mundo en Potsdam y en Yalta. Miguel. Señor. Señora. Bueno, día de movilizaciones en todo el país y queremos comunicarnos con la provincia de San Juan porque allí está Vanessa Valle. Queremos saber qué pasa. Vanessa, te dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola, buen día, señora. Hola, muy buenos días. ¿Qué está pasando en la provincia? Hoy tenemos una jornada nacional en todo el país convocada por la CGT, donde adhieren además las organizaciones sociales, distintas organizaciones sindicales. Bueno, pero digo, ¿qué está pasando en la provincia? ¿Cuál es la situación social en la provincia de San Juan, no? Ah, bien. No, la provincia ha avanzado la pobreza terriblemente en los últimos tiempos. Según los datos del INDEC, es la segunda provincia más pobre de la Argentina. Tenemos el 43% de pobreza y 7% de indigencia. Así que estamos viviendo una situación bastante difícil. Ha avanzado, o sea, hay muchos despidos, muchos cierres de fábricas, cierres de comercio. Y hay una situación en que en grandes sectores va empeorando cada día. ¿Ustedes van a marchar a qué hora? Hoy a las 6 de la tarde hemos convocado un gran número de organizaciones sociales, más que nada. ¿Cuáles son los reclamos más urgentes que están haciendo en San Juan? Y por un lado, la defensa del trabajo, frenar los despidos, porque, como decía recién, va creciendo la desocupación día a día. Es una... yo desde el movimiento de la CCC de desocupados vemos todos los días cómo nuevos desocupados se van sumando. Así que el primer reclamo es ese, frenar los despidos, y después, bueno, sumado a los reclamos nacionales, el tema de la emergencia social y la emergencia alimentaria. ¿Y ustedes están conscientes de que la minería o el desarrollo imaginario minero en San Juan no ha favorecido, no ha creado trabajo? Porque el gobernador saliente, Gioja, decía que no era viable la provincia si no tenía un desarrollo minero, y nosotros hemos sostenido que históricamente San Juan vivió de otras cosas, que no hacía falta solamente el desarrollo minero, pero ahora cada vez que se habla del desarrollo minero vemos que no hay trabajo creado real y sí hay denuncias permanentes de envenenamiento por la explotación minera. ¿Cuál es la verdad de lo que está pasando con la minería en San Juan? La minería en San Juan creo que ha tocado un techo, que hoy nunca resolvió la desocupación y fue de gran beneficio para la provincia. Creo que el principal problema, más allá de la contaminación, es el tema de que se van todos nuestros recursos naturales y todo fuera del país. No queda nada fuera de la provincia, fuera del país, no queda ningún beneficio para la provincia real. Entonces, acá habían dos proyectos, Pascualama y Veladero. Hoy solo queda Veladero porque Pascualama cerró hace un par de años, dejando en la calle a un montón de 14.000 obreros trabajaban en la construcción de Pascualama. Y Veladero hoy está funcionando, pero sin ningún beneficio para la provincia. Y efectivamente teníamos como pilar fundamental la vitivinicultura, que hoy está atada a la exportación y que también ha tocado un techo. Y tenemos, han desaparecido en los últimos tiempos miles de pequeños productores que no tienen cómo sostener, medianos y pequeños productores que no tienen cómo sostener su trabajo. Vanessa, gracias por atendernos hasta cualquier momento. Gracias. Vanessa Valle, de la provincia de San Juan, donde, como en tantas provincias argentinas, habrá concentración y movilización. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Hoy cumpleaños un querido amigo que nos conocimos allá por el año 60 cuando vino a Canal 13 a trabajar en el Club del Clan. Hoy cumpleaños el negro Raúl Lavie, que nació en la ciudad de Rosario el 22 de agosto de 1937. Cantor de tango y actor, uno de los más populares cantores de tango de la Argentina y en el mundo. Ha actuado con figuras como Guidon Kremer, Cacho Tirao, Libertad Lamarque, Juan Carlos Cope, con Astor Piazzolla, con quien hizo varias giras mundiales. Actuó en los escenarios del mundo y en 1986 se presentó en Broadway y obtuvo 4 nominaciones para el premio Tony. Regresó y 14 más años más tarde fue de vuelta a Estados Unidos para recibir una nominación para ese mismo premio. Fue nombrado visitante ilustre en la ciudad de Los Ángeles, en Tokio, en Japón, ciudadano ilustre en Chubú, Bariloche, Mar del Plata y Rosario, y en su ciudad natal, Rosario, donde todos saben que es un simpatizante fanático de Newell's Old Boys. Actuó en más de 30 obras de teatro, en televisión, en comedias musicales y en telenovelas. En cine, en 17 películas, protagonizó obras como Hello Dolly, El Hombre de la Mancha en México, Annie, Pippin y Zorba el Griego en la Argentina, y fue protagonista de uno de los musicales argentinos más exitosos de los últimos tiempos, que se presentó en todo el mundo, Tango Argentino, producido por los coreógrafos Claudio Segovia y Héctor Oresoli. En nuestro país grabó con las más importantes orquestas, con Héctor Varela, donde entró siendo un joven cantante, Héctor Stamponi, Ángel D'Agostino, Osvaldo Piro, Salgán, Fresedo, y estuvo casado con la actriz, periodista y modelo Pinky Lidia Satraño, con la que tiene 2 hijos que también son músicos. Hoy el negrito Lavie cumple años y el regalo nos los hace él cantando Naranjo en Flor en el Festival de Cosquín cuando fue la estrella invitada. Muchas gracias. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, dejó un pedazo de vida. Hola. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Y después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer. que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. 7:31, 10 grados 4 la temperatura. Trenes subterráneos, premetro y transporte funcionarán normalmente en el día de hoy. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, a ver, Ignacio Colombini tiene muchas chances. Perdóname, ayer recibí 5 correos preguntando por vos si te habías llamado el día por lo de Morón y San Lorenzo. Mirá, Miguel, el día domingo, ya. Primero decir que en la semana ya habíamos dicho que si San Lorenzo no mejoraba con respecto al partido con Chipoletti, tenía muchas chances de perder con Morón. El mismo domingo estuvimos al aire, hicimos más de un programa y... Si te habías escondido. No, para nada, en absoluto, Miguel. En absoluto, el mismo domingo hicimos 2 programas. Como hombre del ascenso, vos tenés que decir públicamente que Morón hizo todo lo necesario para jugar ordenado y no hubo diferencia casi física, ¿no? Parece que me habías escuchado, Miguel, fue lo que dijimos. Un Morón ordenado, prolijo, un Morón que salió de raje de la costa atlántica para venir a jugar el partido por Copa Argentina. Hace bastante que se ve que los jugadores de San Lorenzo no están bien físicamente. Futbolísticamente es un desastre, físicamente está muy mal San Lorenzo. Lo poquito que tuvo lo aprovechó. Aparte, Walter Ota, que conozco y tengo amistad, y al igual que Félix Benito, fueron muy inteligentes, hicieron los cambios en los momentos justos, no como Aguirre, que sacó a Tomás Cornetti, el pibe de inferiores, que era lo mejorcito de San Lorenzo. Felicitar a la gente de Morón. Pero una vez más, Miguel, y esto no salió en ningún lado, tenemos que decir, y no me equivoco, y perdón por hablar en primera persona, lo de este muchacho de la Previde, ¿no? Se había dicho que no iban la caravana de Morón, que mi hermano mellizo la cruzó por aquí, por Camino de Cintura, pues habían dicho, no, como hubo amenaza de gente Almirante Brown, la caravana de Morón no va a ir por el Camino de Cintura, no va a pasar ni por la rotonda de San Justo ni de Tablada. Sí, pasaron, antes y después, Miguel, y hubo muchos problemas antes y después, pero no con gente de Almirante Brown, sino con gente de Chicago. A la ida, más de 60 micros de Morón, camionetas, coches y todo lo que te puedas imaginar, y fueron emboscados por hinchas de Chicago en la rotonda de Tablada. Y a la vuelta ya vinieron preparados los de Morón, pero la policía estaba alertada y hubo balas de goma, gases lacrimógenos, heridos y un lío y un caos tremendo. Otra vez, decir que este muchacho Lugones, que es muy mediático, que maneja la Previde, le gusta salir mucho en cámara, le gusta decir que hicieron las cosas bien, pero la realidad contrasta, ¿no? Y fue un desastre. En lo futbolístico, felicitar al Deportivo Morón y a su cuerpo técnico y a sus dirigentes que están derechitos. A ver, mañana miércoles, 20:30, con público, en el urbano, amistoso, Deportivo Morón, el River. Miguel, te decía, Ignacio Colombini, se habla de que vuelve Almirante Brown, el Pupi Salmerón ya firmó y entrenó por primera vez en Tristan Suárez, otro que firmó y entrenó enseguida, Mario Volatti, en Boca de Corrientes, en Boca Unidos de Corrientes, el Chiqui Pérez, en nuevo refuerzo de Flandria, y hoy se podría sumar Luciano Pons, como veníamos adelantando. Decir que el ídolo máximo de toda la historia de San Miguel, diferencias con la gente que maneja el fútbol, con la dirigencia, Walter el Tati Berardi, renunció a su cargo de técnico que compartía con Cristian Cermatén. Hoy por la mañana, amistoso en Timoti Castro, Talleres va a jugar ante Berazategui, Estudiantes amistoso ante San Martín de Bursaco. Decir que Fénix le ganó 4-3 a Sportivo Barracas, que Midland, tanto titulares como suplentes, le ganó 1-0 a Paraguayo, que en Ituzaingó ayer entrenaron, después comieron un asado y después firmaron todos los jugadores sus contratos. Se viene el viernes por la noche la presentación de la nueva indumentaria del León, de Ituzaingó. Decir que me lo confirmaba Luciano Lakis, fue primicia, Gonzalo Paz y Nahuel Peralta, dos juveniles de Armenia, se van a jugar al Nyon de Suiza. Es decir, que Argentino de Rosario, hoy fue un amistoso con Tiro Federal de Rosario, que Lucas Chacana, el ex Huracán, el nuevo refuerzo de Mitre de Santiago del Estero, y que Gonzalo Emiliano Cuevas, de último paso por Atlético Tucumán, el nuevo refuerzo de el Sportivo Italiano en la primera cita. Y finalmente se terminó la novela y Mariano Echeverría, el ex Tigre, firmó contrato por 2 temporadas con Ferrocarril Oeste. Miguel, una pregunta, ¿vos crees que el técnico uruguayo es responsable de cómo juega San Lorenzo hoy? Yo creo que es el gran responsable, pero también decir que hay jugadores que están en un nivel muy bajo. Bueno, yo creo que no, yo creo que le han sacado a un equipo que funcionaba, que tenía gol, le han vendido 3-4 figuras, no se la han repuesto, ni siquiera han reemplazado con el mismo nivel a los jugadores, y por el otro lado, Miguel, los jugadores ayer le dijeron al presidente del club que no quieren que lo sancionen al técnico. Bueno, ¿sabes por qué? Que ellos son los culpables. Bueno, Miguel, te voy a decir dos cositas. Con esos 3 o 4 jugadores que es verdad que se fueron, tampoco ganó nada Diego Aguirre. Tampoco ganó nada con esos 3 o 4 jugadores más Ortigosa, Cauterucho, Blanco, en su mejor momento, sí, pero tampoco ganó nada. Pero yo te pregunto, sin necesidad de defenderlo al técnico, ¿no? Está entre los 8 mejores de América. Sí, Miguel. ¿No sirve eso? No, sí, obvio, cómo no. Pero te digo otra cosa, Miguel. ¿Sabés por qué los jugadores dicen que se quede este técnico? Vos lo dijiste, Miguel. Morón, que estaba duro de pretemporada, prácticamente en el mismo nivel físico de San Lorenzo, que hace mucho tiempo que viene muy bajo físicamente, con este técnico que parecía ahora, otra cosa. Te pregunto, ¿no? Se trabaja poco, se entrena poquito, se tiene muchos días libres. Miguel, se trabaja muy poco, pasa, no hay una jugada preparada, bueno, no hay nada que cambie la ecuación, ¿eh? ¿Qué pasa si el domingo le hace 3-4 goles a Racing y juegan bien? Mirá, Miguel, vos sabés que el hincha en Argentina es exitista, pero te puedo asegurar que yo lo defendí mucho a este técnico, ¿eh? Me parece un técnico pro, muy buena persona, pero me parece que se le terminó el crédito. Y hoy por hoy, más allá de los resultados, el 95% de los hinchas de San Lorenzo pide su cabeza, y además el hincha está harto de ese esquema táctico 4-1-4-1 que no lo lleva a San Lorenzo absolutamente a ningún lado. No sé, yo creo que el domingo empieza el campeonato en serio, habrá que esperar, porque están todos los equipos iguales, están todos duros, salvo Boca, que está jugando bien, ni River está jugando bien en este momento. Por lo tanto, creo que hay que esperar, y me parece que hay una ansiedad insólita en San Lorenzo. Yo entiendo lo que vos decís, entiendo también que entraron por penales, entiendo todo, pero digo, en los últimos 4 o 5 años San Lorenzo está participando de las copas internacionales como nunca. Sí. ¿Y entonces? Sí, Miguel, pero y es el cuarto técnico que quieren echar. Te recuerdo, Miguel, que excepto el primer semestre, donde San Lorenzo ganaba muchos partidos, jugaba muy bien, en algún momento el hincha se rompía las manos aplaudiendo y perdió 3 campeonatos a la vez y se quedó sin nada el primer semestre de este técnico. Después, Miguel, hace mucho tiempo que San Lorenzo viene jugando muy mal o no jugando a nada. Un técnico que hasta se equivoca en los cambios. Pero la mayor bronca, Miguel, es que se trabaja muy poquito, una hora y media por día. Se viaja mucho al Uruguay, se está muy cerca de la familia del técnico en Uruguay, da de a 2 y hasta 2 días y medio libre, y en la cancha no se ve absolutamente ningún resultado. En fin, esperemos. La seguimos. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 7:40 minutos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. ¿Están las formaciones de Tucumán para esta noche? Las tenemos, sí, Miguel. La repasamos cuando quiera. Ahora. Muy bien, entonces, Vamos con las formaciones de esta noche para el encuentro que va a comenzar 21:45 en el Estadio José Fierro de Tucumán. Atlético, el equipo de Ricardo Zielinski con Luchetti, Acosta, Cabral, Sbutoni y Patrón, Barbona, Aliendro, Miloch y Núñez, el Pulga Rodríguez e Ismael Blanco. Por Independiente, el equipo de Ariel Holland, Martín Campaña, Bustos, Franco, Amore Vieta y Tagliafico, Diego Rodríguez, Neri Domínguez, Maxi Mesa y Ezequiel Barco, Lucas Albertengo, Gastón Toñi, los 11 para Independiente, que va a jugar 21:45 en Tucumán con arbitraje del brasileño Anderson Daronco. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, hoy en el acto de la CGT va a hablar solamente Smith. Está decidido. Ni se sabe siquiera si van a ir los otros dos integrantes del triunviro. Tampoco se sabe qué va a ser el palco. Si va a ser una fotografía de apoyo con distintos dirigentes, o si en realidad va a haber algunos. Lo cierto es que Camioneros ha tomado otra vez en sus manos la seguridad después del fracaso que hubo en el último acto que hizo público la CGT, donde lo dejaron como responsables a Fruto de Panaderos, que realmente no cubrió con militantes, sino con empresas de seguridad, y las empresas de seguridad, cuando venían los muchachos, se corrían por un costado y dejaban pasar a cualquiera, cosa que seguramente no va a pasar con Camioneros y cosa que seguramente no hubiese pasado si eso hubiera estado en manos de los que tienen la experiencia militante y de hacer este tipo de organizaciones. Bueno, lo cierto es que Pablo Moyano se ha hecho cargo de la seguridad de hoy, va a haber más de 10.000 camioneros y le ha pedido a los movimientos sociales también su participación y su colaboración, esencialmente la corriente clasista y combativa, que también va a estar controlando para que no se desborde, sobre todo con sectores de izquierda que pretenden hacer un acto pidiendo un paro, o sea, aprovechando la movilización, hacer su propio acto como han hecho ya en otras ocasiones. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, lentamente se van tomando decisiones políticas, justamente de hablando de los movimientos sociales, se ha determinado darle el apoyo a la boleta de Randazzo, donde está el movimiento Evita, con participación activa, así que seguramente gran parte de los movimientos sociales van a votar esa boleta, quizá corten la de Randazzo, a lo mejor voten a los candidatos abajo, a los diputados y concejales y demás, pero han decidido los movimientos sociales, sobre todo Libre del Sur, que quedó afuera de la negociación con Massa, y de la corriente clasista, que parte de ellos participaron en el Frente Socialista y Popular, han decidido darle el apoyo al movimiento Evita y a sus candidatos. Ítalo Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. El ahora 7:44 minutos, Diego. Vamos a recordar en el día de su fallecimiento a la señora Ranko Fujisawa. Entre las cancionistas japonesas que fueron atraídas por el tango, merece un capítulo especial la señora Ranko Fujisawa. Comenzó siendo muy joven a trabajar en un club americano donde cantaba clásico, pero recién fue ganada por el tango argentino cuando escuchó por primera vez la comparsita interpretada por la orquesta típica Tokio. Después de sentir una profunda emoción, decidió que debía cantar esa música. Casada ya con Shinpei Ayakawa, el director de la orquesta típica Tokio, se incorpora a la agrupación en la que canta tangos en castellano. El primer tango que cantó fue Caminito, acompañado por la orquesta de su esposo en 1948, a bordo de una fragata argentina. Viajó a nuestro país a mediados del 53 y se presentó ante el público porteño, acompañada por Aníbal Troilo y Roberto Grela, en el Teatro Enrique Santos Discépolo. Volvió a Buenos Aires en el 54, el 56 y el 64. En febrero del 81, cuando hizo su reaparición ante el público japonés, acompañada por el maestro Horacio Salgán, en el Teatro Shibuka Kokaido, en Tokio, y en junio de ese año volvió a encontrarnos en Buenos Aires y Ranco dio su último recital el 6 de septiembre de 1991. Vivió en la ciudad de Nagakoa, a 300 kilómetros de Tokio, hasta su muerte hace hoy 4 años, el 22 de agosto de 2013. Ranco Fujisawa, una gran cantante de tangos japonesa, un inmortal a través de su arte. Y le escuchamos cantando el primer tango que grabó, Caminito. Nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Miguel. Sí. Bueno, seguimos con el día de movilizaciones en todo el país, CGT, CTA, CCC, organizaciones sociales. Queremos saber qué pasa en la provincia de Chubut. Allí está Fernando García. Lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rencis. Fernando, buen día. Hola, buen día para todos ustedes y así como también para... Sí. ¿Qué está pasando en Chubut? ¿Cómo está la situación social? Bueno, en Chubut está pasando, digamos, lo mismo que pasa a nivel nacional, ¿no es cierto? Desocupación, entrega de nuestros recursos naturales, despidos, suspensiones, tanto en el ámbito petrolero como en otros ámbitos de otros rubros de trabajo. Cierran fábrica, la Pepsi, por ejemplo, de Trelew, cerró. Miles de despidos en petrolero, comercio, textiles, cierre de empresa en el campo, la ciudad, trabajo en negro, aumenta la represión a las comunidades mapuche de Huelche, como hemos visto. ¿Se nota más en Comodoro o en toda la provincia? Esto en toda la provincia, esto es generalizado en toda la provincia. Hemos podido recorrer nosotros con nuestra campaña del Partido de Trabajo del Pueblo y del Frente Popular, hemos podido ver la cantidad de desocupación que hay en toda la provincia, que ahora, es flotante, ¿no es cierto? Con relación a lo que está pasando en Neuquén o que está pasando en Santa Cruz, ¿la posición de Das Neve no es más de defensa de algunos temas puntuales que en otras provincias que corren más riesgo? Ellos dicen defender la provincia, pero fueron los mismos que firmaron el contrato, fueron los mismos que con Kirchner, con Néstor Kirchner firmaron el contrato entregándole Cerro Dragón a Pan American. Entonces ellos dicen defender la provincia cuando son ellos los mismos responsables de los despidos, los responsables de las suspensiones, de la desocupación que hay acá en Chubut. ¿Qué van a hacer en Comodoro? ¿Cómo se movilizan? Nosotros acá en Comodoro vamos a estar saliendo a las 9:30 de la CTA, de un local de la CTA Autónoma, junto con otras organizaciones, la CCC, el Partido del Trabajo del Pueblo, el Partido Comunista Revolucionario, todos vamos a estar saliendo, hemos convocado a la CGT, hemos convocado a los gremios también, contra esta política de Macri, y hoy va a ser, digamos, esta jornada de lucha que vamos a estar movilizándonos por todo el centro de la ciudad y seguramente con corte de ruta. ¿Van a hacer algún acto en algún lugar? Siempre finalizamos nuestra jornada en la ruta con actos, Así que siempre nosotros, digamos, hacemos eso. Muy bien, Fernando, un saludo. Bueno, le mando un saludo a todos acá, de parte de todos los compañeros acá de Chubut, un abrazo grande, y bueno, nosotros en Las PASO hemos podido pasar y queríamos agradecer también a todos esos compañeros, a todos esos amigos, a todo ese pueblo chubutense que pudo poner los reclamos del pueblo en la urna para que podamos estar ahora en octubre, y le mando un abrazo respetuoso a ustedes de Rensis, y la verdad que muy bueno que nos haya llamado. Adiós, García, hasta cualquier momento. Gracias, chao, chao. Fernando García, estudia con los que más saben. Confirmando lo que pasa en el sur argentino. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. ¿Me dejás escuchar a Rango Fujisawa, que estábamos escuchando a esta chica que cantó en japonés y en castellano también? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Diego, ¿vos conocés algún delincuente de origen japonés en la Argentina? ¿Delincuente de origen japonés? Sí, alguien que alguna vez haya dicho el japonés fulano hizo tal cosa? No he escuchado nunca, te digo. Chinescos y coreanos sí, pero... No, chinos, coreanos, amarillos de todas clases, pero japoneses... De todas clases, japoneses jamás. Japoneses nunca. Así que el homenaje a esa colectividad que en silencio vino a trabajar a nuestro país y que nunca ha dado una nota de discordia. Un hecho no menor, ¿eh? No, y además la mayoría, muchos de ellos, los que no se dedicaron a cultivar flores, se dedicaron a ser tintoreros. Yo la vez pasada llevé una campera a un chino que ha puesto un lavadero y tintorería, no le me sacó nunca la mancha de un pullover que me manché con café, no me la pudo sacar. Los japoneses te lo dejaban impecable. Lo que pasa es que el chino siempre soñó con la Manchuria. Sí, exacto. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos otro gran músico, Eduardo Armani, un violinista sensacional que nació en el barrio de La Boca el 22 de agosto de 1998. Estudió música en el Conservatorio Santa Cecilia con los maestros Cayetano Troiani y Hércules Galvani y finalizó sus estudios a los 15 años. Comenzó a actuar con los grandes de la música clásica como Juan José Castro, Luis Llaneo, Julio Perceval, José María Castro, Washington Castro, Ennio Bolognini, y en el 19 fue violín solista durante las presentaciones de la bailarina Isadora Duncan en el Teatro Ópera. Repitió el año siguiente con Ana Pavlova en el Teatro Coliseo, lo que le valió ser contratado para actuar en Uruguay, Brasil, Venezuela y Puerto Rico, y en 1921 dirigió la orquesta francesa de la compañía de revistas de Vandian Racimi en el Teatro Ópera. Repitió en el 22 con el Folies Bergère, en el 23 con el Moulin Rouge y en el 24 con el Casino de París. En el 22 integró la primera orquesta sinfónica del país hasta el año 1929. En el 25 participó de la emisión radial de música clásica por Radio Cultura, Radio Fénix y Radio Municipal y fue dirigido por famosas batutas como Ernesto Arcermet y Arthur Rubinstein. Este intérprete de la música clásica alternó esta tarea con la ejecución del tango en la orquesta de Juan Carlos Cobian y Francisco Lomuto. Compuso varios tangos como Normiña, No olvidarás y Un capricho, pero no fue el tango su destino. En 1928 empezó a cultivar el jazz y se unió con el pianista René Cóspito, creando la Jazz Cóspito Armani durante 5 años y grabaron varios discos. En el 33 se independizó y creó su propia orquesta de jazz con la que se destacó en la radio y en las presentaciones en la Capital Federal, en la Confitería El Águila de la Rambla de Mar del Plata y en Montevideo. Su orquesta animó las fiestas de las reuniones de Sociedad Porteña y las presentaciones en los barcos transatlánticos y clubes. Compartió muchos bailes con su entrañable amigo Osvaldo Fresedo, que fue su socio en la Boîte Rendezvous. Su orquesta fue famosa ya que acompañó a renombrados artistas que nos visitaron como Bing Crosby, Maurice Chevalier y Frankie Lane, y participó en la inauguración del Cine Teatro Ópera, donde interpretó Rapsodia en Azul de George Gershwin y trabajó hasta el 63. Falleció en 1970, el 13 de diciembre, a los 72 años. Eduardo Armani, un músico de formación clásica, fue un apasionado del tango y fundamentalmente del jazz en ese Buenos Aires que ya se nos fue. Lo escuchamos con su orquesta haciendo un ritmo de bambuco que se titula Villanato. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por la zona, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba. Si no fuera por la zona, ay caramba, Santa Marta moriría, ay caramba. Santa Marta, un bonito lugar de mar, donde no llueve nunca. El único día que se me ocurrió ir a la playa, Diego, llovió. Las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas son alegres y graciosas. Las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas son alegres y graciosas. Yo quiero a Santa Marta porque no se podía llegar de ninguna manera a Barranquilla. Estaban todos completos los vuelos y la selección argentina jugaba en Barranquilla. Llegamos a Santa Marta con tormenta. Cartagena, Cartagena tiene mar, pero no tiene montañas. Cartagena, Cartagena tiene mar, pero no tiene montañas. Si no fuera por las olas, caramba, Cartagena moriría, caramba. Si no fuera por las olas, caramba, Cartagena moriría, caramba. El ahora 8:02 noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la localidad cordobesa de Ordóñez se van a sacar a la venta 8.267 hectáreas de un total de un campo del ejército de 12.400 que tiene allí y que van a salir a la venta con una base de 100 millones de dólares. El establecimiento del ejército que funciona se llama General Paz de Remonta y está ubicado sobre la ruta 6, a solo un lugar de buena tierra, sino que además está muy cerca, a 246 kilómetros de Rosario y 254 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 102 de Marco Juárez y a 182 kilómetros de Venado Tuerto. La ubicación geográfica y los campos flor van a salir a la venta, pero dicen que lo van a fraccionar para evitar que un solo comprador se quede con la tierra del ejército. Según se informó en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el organismo que está detrás del proceso que preside Ramón Lanús, las subastas se harían en dos partes y tendrían lugar en la Sociedad Rural de Belleville, en la ciudad cercana a Ordóñez. La movilización de la CGT comenzará virtualmente a las 11 de la mañana, cuando distintas agrupaciones se vayan nucleando en el centro de la ciudad. En el obelisco se van a concentrar los ex trabajadores de Pensico con miembros de los partidos de izquierda. También habrá manifestaciones en distintos puntos de la ciudad para ir convergiendo luego a las 3 de la tarde hacia la Plaza de Mayo, donde se calcula que a partir de las 4 en Viz el único orador haga su discurso para las 5 de la tarde de concentrar. Los llamados gordos que no participan son el título preferido de la prensa oficialista, que destaca los que no van en lugar de buscar la noticia por los que van. El cielo en este momento está cubierto en la ciudad, pero habrá 19 grados a la tarde en el momento en que hable el único orador. En este momento en Carlos Pellegrini y el obelisco hay ya protestas de los grupos que se van concentrando. Trenes subterráneos para el metro y el transporte público funcionará dentro de los horarios previstos, con los inconvenientes propios que tendrán la 9 de julio, donde seguramente estacionarán micros. Desde temprano los camioneros se harán cargo de patrocinar toda la seguridad en la Plaza de Mayo. Exactamente como ocurría cuando Hugo Moyano era el secretario general de la CGT, los que ya tienen experiencia de calle estarán en las cercanías del palco y habrá tres anillos de seguridad. Los gremios confederados en la CGT marcharán por la Avenida de Mayo y Diagonal Norte y por el sur los movimientos sociales con los partidos de izquierda y la CTA. Es la hora 8-6 minutos. Los partidos de izquierda insistirán con un paro general y los gremios que responden al kirchnerismo seguramente también irán con consignas similares. Mientras tanto, Andrés Rodríguez, el titular de UPCN, dijo que no estaba previsto ningún paro por parte de la CGT cuando en realidad se planteó ya en el mismísimo Confederal hace un año. El deporte por Belgrano. Realizó ayer el cónclave entre Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, y Carlos Tevez para intentar la vuelta del jugador a Boca Juniors. En estos días no puede ser porque no lo permite el contrato que ha firmado con el equipo chino donde está jugando Tevez, por lo que habrá que esperar hasta fin de año que Boca pague los 6 millones de dólares que tiene como cláusula de rescisión la vuelta del Apache, y entonces sí Tevez vendrá a ser jugador de Boca para la Copa Libertadores 2018. En tanto, en River Plate se está por cerrar el tema de los refuerzos con la llegada del lateral izquierdo uruguayo Marcelo Zarache, que pertenece a Danubio de Uruguay. Y en Racing están buscando un volante central debido a las flojas actuaciones del uruguayo Arevalo Ríos. Los que suenan son Sebastián Rodríguez de Nacional de Montevideo, Facundo Quiñón, el volante central de San Lorenzo, y Jalil Elías, el hombre que pertenece a Newell's Old Boys de Rosario. El uruguayo no lo puede entrar si no se amplía el cupo. Es que está ampliado el cupo, lo que pasa es que ya lo tiene cubierto Racing, ese es el tema. Va a tener que deshacerse de un jugador para poder traer un volante central en el caso de que sea el uruguayo Sebastián Rodríguez. ¿Por qué no lo ponen ahora si se dejan de seguir invirtiendo? Es una buena pregunta que habría que hacerle a Diego Coca, Miguel. En tanto que en la Premier League se cerró la segunda jornada con el empate entre el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola, donde fueron titulares Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, ante el Everton 1-1. El tanto del Everton lo marcó Wayne Rooney, que llegó a los 200 goles en su carrera deportiva. En vóley, el seleccionado argentino sub-19 le ganó a su par de Corea por 3-2 y accedió a los octavos de final del Mundial de la Especialidad que se está disputando en Bahrein. El equipo que dirige Luis Testa ganó con parciales de 17-25, 20-25, 25-22, 25-21 y 18-16 en el tiebreak. La próxima presentación del conjunto compatriota va a ser en un ratito, a las 9 de la mañana, hora de nuestro país, ante Turquía. El conjunto argentino está primero en el grupo C con 8 unidades. En tanto, en hockey sobre césped, División de Honor Liga Masculina, fecha 2, los que pelean por acceder al título: San Fernando le ganó a Mitre 5-2, Lomas a Ciudad 4-0, Hurling 2, Quilmes 1, Geva 3, Santa Bárbara 1 y Banade Banco Provincia 0-0. En tanto, eso en la Liga Masculina. En la Liga Femenina, los resultados de la segunda fecha fueron Santa Bárbara 1, River 3, San Fernando 5, Belgrano 2, Ciudad le ganó como visitante a Arquitectura 2-1, Lomas perdió de local ante Banco Nación 2-1 y SIC hizo lo propio como local ante Geva por 2-1. La corriente clasista y combativa Barrios de Pie, el CTP, convocarán hoy a las 11 de la mañana, el 9 de julio, Corrientes, y más temprano, cosa que ya está ocurriendo, estarán allí trabajadores de PESICO, que después se van a reunir a las 12 y media del mediodía en el Congreso con los partidos de izquierda. A las 2 de la tarde, pese al esfuerzo de Clarín de decir que la UON no participaba, estará la Unión Obrera Metalúrgica del Transporte, Bancarios y Camioneros, con algunos de los gremios que van allí a movilizarse a partir de esa hora. A las 15, la convocatoria está prevista para la Plaza de Mayo y en las inmediaciones estará totalmente cortado por varias horas. En distintos puntos del interior de la provincia de Buenos Aires también habrá movilizaciones de trabajadores y lo propio ocurrirá en el interior de la Argentina. Mientras tanto, en la Casa de Gobierno seguirán con atención los movimientos y Macri planea un almuerzo con dirigentes sindicales de la 62 que quedaron huérfanos con el fallecimiento del Momo Venegas. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. La columna de Ricardo Fierro se muda para mañana, para tener la posibilidad de comentar lo que ocurre en el día de hoy. Así que Fierro va a estar mañana en este horario. Habitualmente ustedes saben que está los días martes, pero hoy, a propósito, lo hemos pasado para el miércoles para que pueda hacer el análisis de la movilización. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, vamos a abrir los teléfonos para preguntarle qué opinión tiene usted de la marcha de la CGT, de esta marcha que participan varios, si está de acuerdo o no, y si piensa participar. Estos son los números de teléfono. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. No lo escucho, ¿quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Luis. ¿De dónde? De Isidro Casanova. Cuéntame, a ver. Miguel, le estuve escuchando. ¿Cómo era el tema ese del policía ese que... de la lesa humanidad que estuvo todo el tiempo con Cristina? Claro, pertenecieron a la planta policial, no les habían cesanteado. Pero, por lo que tengo entendido, esto viene de allá de cuando Alfonsín, cuando Menem... Ah, claro, seguro. Pero quiero decir que durante el kirchnerismo, con todo el tema de los derechos humanos, se olvidaron de esto. Claro, yo tendría que decirle, a mí me incomodó un poco, porque todo por Cristina, Cristina, Cristina, de esto, Cristina... No. Le sale un grano y parece que fuera un cáncer. A mí me pareció una barbaridad que nadie se ha dado cuenta de esto, ¿no? Escúcheme, yo creo que pasaron cuatro presidentes y ninguno se dio cuenta. Está bien, bueno, pero yo la pregunta es otra hoy. ¿Usted está de acuerdo con la marcha? Mire, yo estoy de acuerdo con la marcha, de todo lo que sea en contra de este gobierno. ¿Va a ir a la marcha? No, ¿por qué tengo que ir a la marcha? ¿Cómo? ¿Para qué voy a ir a la marcha? Le estoy preguntando si va a ir. No, para nada, pero estoy de acuerdo. Está de acuerdo, muy bien, gracias. Adiós, Miguel, que tenga un buen día. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice Augusto? Bueno, sí voy a ir a la marcha, a pesar de los personajes que la convocan, que sabemos que no tenían muchas ganas, ni de hacer la marcha ni de declarar un paro, porque aparentemente los señores piensan que hay que darle tiempo a este gobierno. ¿Algunos? Claro, algunos sí. Y a juzgar por las caras del triunviro, la verdad que no provoca mucha decisión. Yo creo que el triunviro no sé si está. Bueno. El triunviro me refiero, ¿eh? Sí. En fin. Dejan bastante... Bueno, pero usted va a ir. Sí. Muy bien. Hasta pero luego. Quiero decirle una cosa con sí. respecto a... Sí, prométale, así hablan todos. Al tema de que yo escuché en el audio de los compañeros fusilados que decían del tema de la tarifa eléctrica. ¿Se da cuenta que en dictadura democracia cuando vienen estos señores... No cambió mucho. ¿Siempre vienen por lo mismo? 8 de la mañana, 14 minutos. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Jorge, ¿está de acuerdo con la marcha o no? Sí, estoy de acuerdo, voy a ir también. Pero pasa lo siguiente, si nos quedamos solamente en la marcha no va a pasar absolutamente nada. La que acá hay que tomar conciencia de que realmente el gobierno marcha por todo, va por todo, no le importa nada, ni la marcha, ni nada. Ellos siguen viento en popa con tu carrera de apoderarse de todo, entregar todo, y vamos al desastre, así, esto no tiene solución si nos quedamos así calmados y Gracias. ¿Quién es? Sí, hola. ¿Quién es? Soy de Avellaneda. Soy María. Sí, voy a ir a la marcha. Está porque bien. Hablando en una verdulería o en una carnicería, o yo, por ejemplo, con usted, sé que me siente mucha gente. Pero a todos juntos que nos sienta, que los jubilados, la reparación fue trucha, y que las cosas aumentan y que la gente no tiene trabajo. Un padre tiene que tener sus hijos sentados en una mesa comiendo todos. Ese es un presidente que tiene que venir para gracias, que señora. Les dé de comer y les saque los planes. Hasta luego. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8 de la mañana, 16 minutos. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Susana de Caballito. ¿Qué piensa de la marcha? Que sí, que está muy bien que la hagan y... ¿Va a ir usted? Sí, quisiera, pero la salud no me permite hoy por hoy. Ajá. Miguel, ¿no sería bueno que Hugo Moyano dejara un poco el fútbol y volviera? No sé, yo creo que él ya decidió. Me parece que la salida del fútbol le vino bien porque estaba agotado ya en la CGT. Y el que quiere quedarse con la herencia es el hijo. No sé si va a llegar, pero es lo que está buscando. Ah, bueno. Lo saludo. Gracias, Miguel. Chao. ¿Quién está? Héctor de Soldati, Miguel, buen día. Héctor. Sí, la marcha está bien convocada, no importa la cantidad, porque estamos ante una fractura de la CGT. Ante unos gremialistas traidores y un gobierno oligarca, cualquier medida hay que apoyarla y edificarla. ¿Va a ir? Sí, cómo no voy a ir. Hasta luego. Chao. ¿Quién está? Hola, de Rossi. ¿Quién es? Roberto, de acá de San Juan al 3000. Cuéntame, a ver. Bien, hay que apoyar la marcha, hay que ir, hay que moverse, porque este gobierno, lamentablemente, no hay ningún plan para parar la inflación y ni crear fuente de trabajo. Gracias. Sabiendo que es muy fácil crear trabajo, hay que construir vivienda. Es cierto, la construcción da mucho trabajo. Es cierto eso. Lo saludo. Bien, gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los ex trabajadores de Prestijo están cortando en este momento el obelisco. Obra social del personal de maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. En la hora 8, 18 minutos, cielo cubierto en Buenos Aires. ¿Quién está? ¿Quién es? Se cortó, dale. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. ¿Quién está? Sí, buen día, José Chuyango de Renzi. ¿Qué dice de la marcha? No, es payasesca, no sirve para nada. Siempre no, los... ¿No va a ir? No, los sindicalistas siempre han sido lo mismo. Estamos muy bien, un saludo. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 8 de la mañana, 19 minutos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La pregunta es, ¿qué piensa de la marcha que han convocado para el día de hoy y si va a ir? Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Muy bien, ¿quién está? Sí, buenos días. ¿Quién es? Alberto. ¿Qué dice? Bueno, en cuanto a la pregunta, una que no estoy en situación como para salir a apoyar esta clase de gente. Por más necesidades que haya, esto no es una forma de actuar, creo yo. Consecuentemente, yo nunca me pregaré. Además, yo conozco a fondo el modus operandi del sindicalismo. Yo siempre cuando hablo algo, hablo con enorme conocimiento. Yo sé, mire, yo Lo voy a decir porque a mí no me importa un pito de lo que después puedan decir. Yo he estado infiltrado en distintos organismos de esto, de sindicalismo. Así que por eso yo conozco a tanta de esta gente, los conozco a tanto, que yo nunca podía apoyar lo que hacen ellos. Porque ellos siempre, esto lo que hacen, lo hacen con intereses propios, usando al trabajador. Bueno, al trabajador. Gracias. Los saludo. Miguel, señora, seguimos recorriendo el país con lo que va a pasar hoy y ya está pasando con movilizaciones, como decíamos, CGT, CTA, CCC, organizaciones sociales, todos se movilizan hoy y nos vamos a Tucumán para hablar con Rubén Portas para ver qué pasa allí en la provincia. Rubén, lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola Rubén, ¿qué está pasando en Tucumán para hoy? Bueno, hoy estamos concentrando las organizaciones sociales, también sindicatos municipales del interior, para movilizar también seccionales de UATRE. Y vamos a movilizar, por un lado, por la ley de emergencia social. Espere, porque es un dato no menor el que acaba de dar. O sea, UATRE sí. También está allí, la seccional de UATRE está de acuerdo con el paro, en contra de lo que imaginariamente alguna vez soñó la conducción de UATRE nacional. Bueno, son dos seccionales que las dirige el Movimiento de Trabajadores Rurales de Tucumán, que, bueno, decidió apoyar, más todavía que hay despidos, por lo tanto, ellos van a movilizar a las empresas y luego concentran en el mismo lugar donde va a ser toda la concentración y se va a realizar el acto. ¿Cuál es la situación social en Tucumán, real? Y bueno, la situación es muy grave, muy grave. Estábamos discutiendo hace unos días con el gobierno provincial, luego que tuvimos una refriega, y él me decían, bueno, pero ¿cuál es el sector social? Y bueno, lo que pasa es que hay una cosa más bien masiva. En todas las barriadas no podemos hablar de un sector social. Por ejemplo, una docente que hasta hace poco ocupaba a alguien para que le lave la casa, para que le lave la ropa o para que le planche, ya no lo ocupa más. Muchos vecinos de los que, trabajadores que más o menos tenían un sueldo, ocupaban a alguien para que le corte el pasto, ya no lo ocupa más, ya lo hacen ellos. Bueno, eso no estamos hablando de pequeña cosa, estamos hablando siempre de decenas de miles de personas, en el caso de Tucumán eso es bastante. Entonces, ahí es donde todo este bajón, con todos los impuestos, los aumentos en el cobro de la energía y en todos los productos de la canasta familiar, realmente se sienten en toda la sociedad, y en Tucumán eso es gravísimo porque además nunca hubo un veranito, que muchas veces en la zona de la Pampa húmeda del interior hubo por momento un veranito donde se estuvo mejor, ¿no? Rubén, entonces, ¿a dónde se van a movilizar? ¿A la Plaza Independencia? Bueno, ahora nos movilizamos, concentramos en el parque, calculamos ser unos 6.000 más o menos en el parque 9 de julio. Esta columna. Y luego se van a sumar algunos gremios, pero todavía no han definido bien si se suman los dirigentes. Nosotros centralmente es por la emergencia social y la emergencia alimentaria, donde exigimos que también el gobierno provincial haga lo suyo, en el sentido de que si bien exigimos al gobierno nacional el cumplimiento de la ley de emergencia, porque acá solo ha cumplido solo con un 30% de la ley de emergencia social, y estamos ya en el mes 8, ¿qué quiere decir? Que en el mes, en el próximo año, porque en caso de que hubiera algo ya va de la emergencia, esos puestos de trabajo que inclusive lo dan sin financiamiento, por lo tanto pasa a ser solamente un plan. Realmente los compañeros trabajan, pero hacen trabajos posibles de hacer sin financiamiento. Entonces, más que todo limpieza en los barrios, algunos arreglos de algunas viviendas, pero no hay financiamiento, no ha cumplido con la ley en lo más mínimo. Entonces, una exigencia centralmente al gobierno nacional que cumpla con la ley de emergencia, ya que él habla tanto de leyes, ¿no? Rubén, lo saludo. Muy bien. Rubén Portas, desde Tucumán. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. El primer llamado, el de Luis, que dijo que por qué decíamos que el kirchnerismo no lo había exonerado a los policías, Tiene que ver porque se hizo uso de los derechos humanos, se levantó la bandera de los derechos humanos y no se pueden escapar estas cosas si de verdad se tomaron esas cosas en serio. Después que las administraciones anteriores no lo hayan visto y que durante el kirchnerismo, o sea, Scioli, no lo haya visto, la verdad es grave. Y habría que averiguar quiénes fueron los responsables de seguridad, los que estuvieron en la nómina, las listas policiales, y miraron para otro lado. Porque yo supongo que alguna vez las habrán leído. Así como la leyó Ritondo ahora y descubrió que había 12 policías presos, violación de los derechos humanos, que estaban perteneciendo todavía como retirados de la policía bonaerense, tiene que haber pasado por la mano de todos los ministros, supongo. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, vamos a meternos ahora con un poco de la historia del folclore, Diego. Vamos a reverenciar al creador de la ciencia folclórica, ¿no? ¿A quién? Al creador de la ciencia folclórica en nuestro país, al estudioso. Sí. Al hombre que le dio... como Juan Bautista Ambrosetti, que le dio como padre de la ciencia folclórica ya en 1865 cuando nacía. Imagínate vos el tiempo que hace que tenemos quienes se han especializado en el folclore argentino, ¿no? Y numerosos cultores del folclore que han estudiado profundamente nuestro folclore, no solo Ambrosetti, pero Ambrosetti es el más reconocido de todos, porque en nuestro país reconocemos este día por Ambrosetti, pero la palabra folclore en realidad fue creada por el arqueólogo inglés William John Toms el 22 de agosto de 1846. Etimológicamente deriva de folk, pueblo, gente o raza, y de lore, que es saber o ciencia, y se designa con ella el saber popular. La fecha en la Argentina coincide, como decís vos, con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, que nació en 1865 y murió en 1917. Es reconocido como el padre de la ciencia folclórica en la Argentina. El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra el intelectualismo de en épocas anteriores y permitía así surgir el estudio sistemático y metódico de las manifestaciones culturales del pueblo, es decir, del folclore. La primera revista de corte científico dedicada al folclore fue Folclore Record, que apareció en 1878. Y después, el primer Congreso Internacional de Folclore se realizó en la ciudad de Buenos Aires en 1960. Ese evento lo presidió el argentino Augusto Raúl Cortázar y asistieron representantes de 30 países que instauraron el 22 de agosto como Día del Folclore. El emblema que representa a los folcloristas argentinos elegidos por el primer Congreso Nacional del Folclore en 1948 es el árbol, porque el folclore también hunde sus raíces en la tradición, sus ramas representan el pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado, y la obra de las manos, es decir, la creatividad artesanal, por el otro. Las escasas hojas del árbol representan la juventud primaveral de la ciencia, las palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la amplitud del folclore, y el tronco y las ramas están envueltas con una banda que dice qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra. Este emblema fue ideado por Rafael Gijena Sánchez. Hoy conmemoramos, en memoria de Juan Ambrosetti, el Día del Folclore en la Argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, en la provincia de Buenos Aires también hay movilizaciones, como el caso de San Nicolás, Cecilia. Sí, así es. Y en San Nicolás está Agustín Ruiz para hablar con Miguel Ángel de Renzis. Agustín, te dejo en línea. Muy bien. ¿Qué va a pasar en San Nicolás hoy, Agustín? Y hoy va a haber una movilización, ahora, a las 9, de parte de la corriente clasista y combativa, de San Nicolás y Barrios de Pie, se va a movilizar hacia la municipalidad. ¿A qué hora va a ser esto? A las 9 de la mañana. Ajá, o sea que ya prácticamente están por hacerlo. Sí, en un ratito. ¿Cuál es la situación social en San Nicolás? Y la situación social de San Nicolás está complicada. Yo soy Agustín, soy de Barrio San Martín, trabajo en un merendero que funciona en mi propia casa hace ya 4 meses y de parte de la corriente tenemos varios merenderos en zona norte. Tenemos uno en San Jorge, uno en San Martín, otro en Moreno. Y bueno, la movilización parte de una lucha de pedir alimentos y elementos deportivos para que los chicos puedan jugar y nada, vivir mejor. Claro, el que está escuchando de pronto dice, ustedes están pidiendo alimentos, están pidiendo cosas para el deporte, pero no piden herramientas de trabajo. Yo tengo entendido que también piden eso, ¿no? Sí, pedimos herramientas de trabajo porque uno de los proyectos, tenemos muchos proyectos de parte de la CCC en mejorar los espacios públicos y darle trabajo a la gente. ¿Y qué pasa? ¿Hay respuesta o no hay respuesta del municipio? Y ya desde que arrancó el año se han hecho 3 marchas, esta va a ser la cuarta hacia la municipalidad. Fuimos con notas, fuimos primero, hicimos 2 marchas solamente la corriente clasista y combativa, y esta es la segunda marcha que se hace conjunto a Barrios de Pie, que es otra organización. De parte de la municipalidad no hubo ninguna respuesta, solamente nos atendieron, pero no hubo nada más que eso. ¿El movimiento Evita no está en San Nicolás? El movimiento Evita funciona, pero nosotros no marchamos con ellos hoy. Y nada, eso. Bueno, muy bien. Gracias, Agustín. A vos. Hasta luego. Bueno, chao. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA. Desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. El seleccionado sub-23 de vóley cayó ante Rusia por 4-3 en un encuentro correspondiente al Mundial de la especialidad que se está jugando en El Cairo, Egipto. El equipo argentino perdió tras 1 hora y 42 minutos de juego por 11-15, 15-12, 13-15, 15-13, 8-15, 15-12 y 16-14. Estos parciales son porque se está implementando el nuevo sistema de juego que es a más sets, a 7 sets en realidad, a 15 puntos se definen. El conjunto argentino juega nuevamente hoy desde las 10 de la mañana, hora de nuestro país, ante China. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, durante 2 horas, el viernes pasado, estuvieron reunidos en la Casa de Gobierno el presidente con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con Gustavo Lopetegui, el vicejefe de gabinete, y allí estuvieron estructurando un anuncio con pretensiones electoralistas un mes antes de las legislativas de octubre. Va a lanzar el gobierno en septiembre una nueva convocatoria para procrear para la compra de viviendas. Es decir, tratar de que se demuestre que hay sensibilidad social y que se quiere ayudar a la gente que quiere comprar vivienda. El 81% de los créditos procrear fueron entregados por los bancos públicos, y el dato que no llama la atención, aunque sí la gran diferencia entre los que entregó el Banco Provincia y el resto de la ciudad. La provincia entregó 4.919 y la ciudad 2.380 sobre 27.133 proyectos procrear que se entregaron. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Las elecciones definitivas de Santa Fe demuestran el triunfo del justicialismo, que como saben presentó en la interna 3 listas, la sumatoria de las 3 listas, como Rossi fue el más votado, es el candidato, pero la sumatoria de las 3 listas le permiten entonces ganarle a lo que propuso Cambiemos. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. El justicialismo logró en la provincia de Santa Fe 516.803 votos contra 500.832 de Cambiemos. O sea que ganó por algo más de 16.000 votos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Se confirmó que hay restos humanos en el avión encontrado y que por supuesto están tratando ahora de hacer los ADN para ver a quién pertenecen los hallazgos efectuados. El avión estaba enterrado 5 metros hacia abajo. Se ve que quiso retomar la ruta para volver al aeroparque ante los problemas que acusaba el tablero informativo, y no tuvieron tiempo y se fue a pique a más de 500 kilómetros por hora. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Es la hora 8:35 minutos, Diego. Se cumplen hoy 55 años del fracaso del intento de matar a Charles de Gaulle en lo que se conoció como el Día del Chacal. Este aniversario que recordamos hoy, recuperé un audio de cuando se cumplió medio siglo de este hecho que hizo la agencia EFE y que cuenta la historia del intento de asesinar a Charles de Gaulle de esta manera. Hace 50 años fracasó en París un atentado contra el presidente francés Charles de Gaulle. Su coche fue ametrallado por un grupo de pistoleros cuando, en compañía de su esposa, salía de París para dirigirse a su casa de campo. El atentado, del que salieron milagrosamente ilesos el presidente de Gaulle y su esposa, fue obra de la OAS, Organización del Ejército Secreto, una organización filofascista formada por miembros del ejército francés tras la declaración de independencia de Argelia. El grupo había realizado en solo un año de vida más de 700 acciones armadas y había convertido a De Gaulle en su principal objetivo. Posteriormente, otro miembro de la OAS, conocido como Chacal, intentó en solitario acabar con su vida, pero la conspiración fue descubierta y sus planes se quedaron en material para un famoso libro y una película. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 8 de la mañana, 38 minutos. Los teléfonos están abiertos. Usted nos debería contestar si va a ir a la marcha, si está de acuerdo con la marcha o no. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Daniel de Temperley habla. Ariel, ¿qué sí. piensa de la marcha? Sí, estoy de acuerdo con la marcha, voy ahí. Ahora, ¿los oyentes tuyos los vamos a encontrar en algún lado? ¿Cómo? Si los oyentes tuyos los vamos a encontrar en algún lado. No, supongo que no, porque cada uno irá a donde se siente identificado. Hay una marcha, viste, que no se va separado. A una marcha no se va separado, habría que tratar de ir unificados, ¿no? Es cierto. Bueno, sí, estoy de acuerdo con la marcha, creo que el sindicalismo tendría que dar un proyecto de los trabajadores, si no esperar que Macri haga... Se corta por un momento, no se entiende lo que se está hablando. Macri está haciendo el proyecto de él, está haciendo el proyecto. No, lamentablemente así no puede quedar al aire. Te saludo. Chao. ¿Quién es? Señor de Renzi. Señora. Mire, si yo viviera en una burbuja, sinceramente no iría. Pero como no vivo en una burbuja, a pesar de ser apolítica, o sea que nunca, no sé nada de política, pero, no sé nada, no, algo sabemos todos. Bueno, a ver, dígame. Yo iría. ¿Qué piensa? ¿Iría o va a ir? Iría. No voy a ir porque tengo impedimento físico, pero yo iría.

La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es la hora 8:49 minutos, Diego. El 22 de agosto de 1975, el grupo Montoneros hunde una fragata. Allí es cuando sale a la luz el ejército montonero. Ese 22 de agosto se estaba hundiendo en la base naval de Puerto Belgrano el Santísima Trinidad, atacado por montoneros, cuando ya la guerrilla había vuelto a la clandestinidad y el país era gobernado por la presidente María Estela Martínez de Perón, o Isabel Martínez, como la llamaban los montoneros en sus comunicados. La mina naval, colocada por los buzos de montoneros, inauguró una impactante serie de ataques contra la Armada, la Aeronáutica y el Ejército, con la cual la guerrilla montonera buscó demostrar a propios y extraños que había logrado un salto de calidad la construcción del Ejército Popular, como explicó en octubre del 75 en el documento titulado Hacia la construcción del Ejército Montonero. Hasta aquí, los ataques a las Fuerzas Armadas, en especial al Ejército, eran la especialidad del Ejército Revolucionario del Pueblo, un grupo trotskista guevarista. En aquel momento, la Santísima Trinidad era la primera fragata provista de misiles y constituía la joya más valiosa de la Armada. Había sido construido con ayuda británica como parte del acuerdo de un acuerdo por 350 millones de dólares. Seis días después, Montoneros voló la pista del aeropuerto de San Miguel de Tucumán mientras despegaba un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea con 114 personas a bordo, casi todos gendarmes que regresaban a San Juan tras haber participado durante dos meses en la lucha contra la guerrilla en aquella provincia. La caída del avión provocó la muerte de seis gendarmes y heridas en otros 30. Fue el golpe más audaz contra el ejército y también el ataque al regimiento de infantería de Monte 29 que Formosa el domingo 5 de octubre de 1975. Todo terminó mal, pero en 1975 Montoneros tenía un poder de fuego considerable y durante ese año realizó unas 500 operaciones de muy distinta importancia y provocó 75 bajas a la policía, la que rebasaba en varias ciudades. Montoneros se adjudicaba a muchos más soldados de los que realmente tenía y perdieron una guerra sucia contra un enemigo sanguinario, poderosamente armado y entrenado, que no dudó en utilizar métodos ilegales. Otro de los tramos de la conflictiva historia de la política argentina y sus sangrientos enfrentamientos. Miguel. Señora. Bueno, sobre el final nos vamos a Rosario, Santa Fe, porque estamos siguiendo lo que pasa en todo el país con este día de marchas y movilizaciones. Lo tenemos en línea a Eduardo del Monte. Eduardo, te dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Bueno, ¿qué prepara Rosario hoy para este día? Bueno, sumamos a la Jornada Nacional de Lucha de la CGT y de las entidades sindicales con los desocupados con tres cortes en distintos puntos de la ciudad, sobre circunvalación y algunas calles de la ciudad, donde, bueno, manifestaremos en primer lugar, queremos plantear un reclamo que tiene que ser de conjunto de la sociedad argentina, que es la aparición con vida de Santiago Maldonado. No podemos naturalizar que este gobierno paso de vuelta a métodos que habíamos creído que eran parte del pasado que queremos dejar atrás, ¿no? Y también estamos planteando que desde la situación de trabajadores que somos los desocupados, entendemos que el Estado tiene que garantizar el derecho al trabajo, que esta ley de emergencia social que aborda este tema y que ha sido subejecutada, se ponga, digamos, todo su presupuesto para garantizar el acceso a puestos de trabajo de los compañeros que están en lista de espera. Del Monte, ¿cómo es la situación social de Rosario con relación a toda la provincia de Santa Fe? Y la situación es muy crítica, porque tenemos las generales de la ley de... ¿Pasó? ¿Se cortó? Bueno, se fue Rosario, alcanzó a decir... Narcotráfico, ¿no? Ahora sí, ¿cómo? Prolifera en los barrios el narcotráfico, además del hambre que lo venimos pasando en todos lados, sí. La falta de trabajo. Acá en Rosario hay aproximadamente 150 villas de miseria. ¿Es o sea, es una ciudad de muchos contrastes, mucha riqueza que pasa por acá, por las rutas, por las vías, está concentrado todo el comercio exterior de granos fundamentalmente, que los puertos, sí. Es una de las fuentes de ingreso principal del país, sin embargo hay mucha miseria. Eduardo, ¿es cierto que el narcotráfico hizo estrago o no? ¿Que el narcotráfico qué? ¿Hizo estrago en los barrios? Sí, sí, está haciendo, sigue haciendo. Sigue haciendo porque eso está instalado y realmente no hay una política para terminar con eso. No, ni para terminar con eso, ni para darle futuro a los pibes, la posibilidad que puedan estudiar y laburar. Acá los pibes no tienen ninguna perspectiva, los pibes de los barrios me refiero, ¿no? Nosotros estamos planteando que se les garantice el derecho a laburar a los pibes, fundamentalmente empezando por ahí. Y todo ese sector de la sociedad que queda afuera. Acá en la provincia de Santa Fe... no han llegado nunca a los programas nacionales Argentina Trabaja y Ellas Hacen, es cosa que este gobierno ha mantenido también esa política, y bueno, y ese es el problema que tenemos, uno de los principales problemas, que no hay, el que se queda sin laburo no tiene la posibilidad de resolver de ninguna manera. Del Monte, gracias por atendernos, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por llamar. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Seguramente no cambiarán muchas cosas, pero la presencia hoy en las plazas de todo el país o en las distintas movilizaciones está indicando, o le está indicando al gobierno de Macri, que no todos están aprobando su plan económico y que hay necesidades básicas no resueltas, que hay reclamos serios por trabajo, y más allá del tinte político que algunos le van a dar a esto, está el reclamo social. Así que esperemos que la jornada sea en orden, que no vaya ningún grupo provocador de ningún lado, ni armados del gobierno, ni infiltrados de otros sectores, que provoquen situaciones de intolerancia en la jornada de hoy, en ningún lado de esta Argentina conflictuada, que no encuentra la forma, la manera de lograr un proyecto para todos. Lo último, Kepa. Y lo último tiene que ver con una triste noticia, que si quiere mañana se la amplío, Miguel, tiene que ver con la decisión del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires de vender el mítico estadio de Corrientes y Bullar, el mítico estadio de Luna Park, que fue tantas noches de sábado, sí, epicentro del boxeo. Claro, ¿sabes por qué? Porque las viudas, sí, dejaron como herencia a la Iglesia Católica. Exactamente, se lo dejaron, y no a la familia, quedaba un sobrino que lo estuvo administrando. Lo que pasa es que no sabe qué hacer la Iglesia con el, claro, qué hace la Iglesia con el Luna Park. Exactamente. Pero produce mucho dinero, pero además no lo pueden vender porque es un comodato a 90 años que tenían Pachi Lecture. Y además, para no que no es pueda... propiedad de la empresa, claro, Pachi Lecture. Y además, como fue declarado en 2007 Monumento Histórico Nacional, para ser autorizada la venta, tienen que hablar con la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. Yo creo que lo que tiene que hacer la Iglesia, si no lo puede sostener, es hacer a su vez una donación al Estado Municipal. Correcto. Para que administre el estadio, ¿no? Correcto, porque no se puede perder algo tan caro, el sentimiento del amante del boxeo como el Luna Park. ¿Qué tenemos para cerrar, Diego? Para cerrar, un día como hoy, 22 de agosto, pero de 1864, se crea la Sociedad de Bienestar, que iba a dar nacimiento posteriormente a la Cruz Roja Internacional. Fue en Ginebra, Suiza, que la Sociedad de Bienestar firma la primera Convención de Ginebra, con la que se da nacimiento a lo que más tarde se llamaría la Cruz Roja Internacional. Feliz aniversario a esta institución de ayuda humanitaria en todo el mundo. ¿Sabes qué se inauguraba frente a lo que pasaba en Trelew un 22 de agosto del 72? ¿Qué se inauguraba? El Hotel Sheraton de Retiro. ¿Al mismo tiempo? El mismo día. Y bueno, en un lado... ¿Alguna vez pusieron una bomba montonera en el noveno piso, te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, nos tenemos que ir. Le hemos dado a ustedes un panorama de la historia, con lo que pasó con el Cabildo Abierto, lo que pasó con Trelew, del presente y del futuro, con los representantes de distintos movimientos sociales que han expresado sus trabajos en el interior, y con la escucha de ustedes mismos acerca de qué pensaban de la marcha. Mañana haremos un análisis de todo lo ocurrido, estará también Ricardo Fierro haciendo su aporte para saber qué pasó en la jornada de hoy. Hasta mañana a las 6. Ayer.